Hola, hola, buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Buen día o buenas tardes? No, buenas tardes. Buenas tardes, entonces. Buenas buen día, tardes. Por ahí el que no almorzó todavía. Es buen día, claro. Claro, es buenas tardes para aquel que almorzó ya y por ahí está ya con el café o la fruta, no sé, según el gusto de la persona, ¿no? Así pero, es. Buenas tardes, en fin, para todos. Bienvenidos a Abrazo de Gol. Quinto programa, hoy día 5 de esta locura que se nos metió en la cabeza a nosotros de poner un programa deportivo en Tincunaco. Sí, es cierto. ¿Sí? Sí. Es cierto, ¿no? Vimos luz roja y entramos. Claro, muchos candados, pero entramos en fin. Sí. ¿Qué sería de nosotros sin la presencia de las mujeres aquí en la radio, ¿no? Agradecemos. Nos salvaron las mujeres. Hoy este programa que lo tildan de machista porque dicen no hay ninguna voz femenina. Claro. Pero no hay porque no pueden venir en este horario. Pero tenemos ciertas compañeras que pueden venir tranquilamente, claro, a aportar toda la voz femenina. Hoy nos salvaron Fernanda y la otra chica también, Paula. Así es. Así que agradecemos a las dos chicas que gentilmente se acercaron a ayudarnos. Pero bienvenidos, en fin, a este capítulo 5 del día 8 de mayo. ¿Sí? Mucha información. Se pasa el año, ¿eh? Mucha información, Víctor. Mucha. Mucha información, un fin de semana muy agitadito. Hoy se definen muchas cosas en el ascenso. Gran parte se definieron, ¿eh? Sí, también con Olimpo en primera. Falta Quilmes, que hoy si derrota a su rival también puede ascender. Está Sarmiento y Almirante también en el tire y afloje para ver quién desciende y quién asciende. Claro. Está la selección en el medio con un conflicto entre Diego Grondona, su hijo. Falta Dalme. Iván, conflictos. ¿Cuántos? Falta Dalme y Yanina y su nieto, pero. Falta Güero también. Falta Güero, sí, de la familia, oiga. Queda todo en familia. Claro. Ahora yo digo, ¿no? Digo, ¿quién lo llevó a. ¿Se acuerda quién llevó a Maradona al banco de la selección, no? Y el hijo, Humbertito. Bueno, lo conocemos, Humbertito Grondona, pero, el hijo del padre. Claro, pero cría cuervos. Cría cuervos. Perfecto. Este es el arranque, señores. Nos vamos a ir a los títulos del día, de la fecha, lo más sobresaliente, lo que vamos a ir contándote hasta las 14:30, si no nos echan antes, 14:30. Sí, exactamente. Sí. 14:30. Vamos con los títulos. Fer, cuando quieras, y arrancamos. Abrazo de Gol, quinta emisión. Forza River, Pasarela, ya lo tentó a Trezeguet y a Camoranesi, ¿llegarán? Ascenso, un sábado para sufrir, subir y bajar. Palermo, nunca estuvo en duda, así elogió Diego al titán de Boca. Por último, se enfermó Baldassi, el árbitro del Mundial se enfermó y no puede dirigir al Pincha versus Rosario Central. En su lugar va Beligoy, que ya fue parado dos veces en el Clausura. Bien, amigos, esa es la información más sobresaliente hasta ahora. Estamos pisando ya cerca de las 13:34 del mediodía. Mucha información, te decía, pero antes de comenzar a desandar el camino de la información, Víctor Silva te va a pasar algunas de nuestras vías de comunicación, tanto telefónica como de email. De email, así es. Comunicate mandando un mensajito de texto al 1566905002. Te lo reitero, 1566905002. O nuestro email es .blogspot, ¿no? Algo así sería. Depi algo más. Depialgomas.blogspot.com. O si no, también pueden escuchar los audios en. ¿Se acuerda el otro? Juguete perdido. Jugueteperdido.blogspot.com. El amigo Juanca. Tenemos una oyente cibernáutica, ¿se dice? Cibernética. Cecilia. Que es una oyente, les cuento, de hace años de nosotros, que andamos rodando por muchas emisoras, y nos encontró acá en Tincunaco, más precisamente en el blog de Juanca, del amigo de Juguete Perdido. No sé cómo nos encontró. La verdad que no sé. Y nos dejó un mensaje como de cuántas hojas, Víctor. No, lo firmó en el blogspot, el blogspot de Tincunaco. Así que, Cecilia se llama, así que, Ceci, un abrazo, gracias por estar. Es increíble porque ella es de Palermo, de esa zona más o menos. Imagínense la distancia. Recoleta, imagínense la distancia, la vemos una vez cada tanto. Siglo. Y siempre es un placer encontrarla y nos encuentre cuando tiene el placer, el gusto de saludarnos o de escucharnos, nos deja elogios que nos da vergüenza, así sinceramente. Sí, así sí, que, sí. Gracias, Ceci, te vamos a estar dedicando este quinto capítulo del día de la fecha de Abrazo de Gol, para vos, para tu familia, por toda esa ayuda que brindás a los pibes que están en una situación de droga dependencia. tenés, sabemos que haces un laburo bárbaro con los pibes de la calle, así que es un gusto conocer gente como vos. Así que este capítulo para vos y todos los chicos que te acompañan. Vamos a la presentación del ascenso enseguidita con Fernanda y después sí vamos a empezar a hablar de lo que es B Nacional y B Metropolitana este fin de semana, que se definen muchas cosas, pero antes la presentación del segmento del ascenso. Sigue latido en mi corazón por amor al fútbol. En Abrazo de Gol, el show del ascenso. Bien, presentado el ascenso, Víctor. Arrancamos con la información. ¿Cómo no? Fecha 37 de la B Nacional, ya casi definida, Gimnasia y Grima de la Plata. Todos los partidos se van a disputar a las 15 horas, excepto dos partidos que te lo voy a decir posteriormente. Gimnasia y Grima de Jujuy ante Defensa y Justicia, Unión Instituto de Córdoba, Tiro Federal de Argentina, de Rosario. De Argentino de Rosario ante Sportivo Italiano. San Martín de Tucumán ante All Boys. La CAI ante San Martín de San Juan. Ferrocarril Oeste ante Atlético Rafaela. Platense ante Quilmes. Boca Unidos ante Deportivo Merlo. Independiente de Rivadavia de Mendoza va a jugar contra Olimpo, ya ascendido a la primera división, a las 19 horas. Y a las 21, Belgrano ante Aldo Civi de Mar del Plata a las 21 horas. Perfecto, esa es la fecha completa. El saludo para la gente de Bahía Blanca que ha recuperado una plaza en primera división. Estamos hablando de Olimpo. Así es, nuevamente. El otro día sin jugar ante San Martín de Tucumán y por la igualdad que obtuvo Instituto, claro. Allí en Córdoba le permitió al conjunto de Bahía Blanca ascender a primera división. Lo escuchaba el otro día al presidente, que junto a su técnico armaron esta estructura para volver a los primeros planos. Y es un ejemplo a seguir, ¿no? Es el tercer ascenso que consigue Olimpo de los últimos 5, así que me parece que hay algo para copiar de alguna manera. Esperemos un ejemplo. Esperemos que ahora tengan bien detallados los pasos a seguir en primera y que no le pase como lo que le pasó a Chacarita o al Decano Tucumano en su defecto, que ascendieron y muy rápidamente volvieron, claro, a la categoría. Claro, que asuman para quedarse, o sea, que no suban y vean a ver qué va a pasar, ¿no? Lo que hablábamos programas pasados, ¿te acordás? Que los equipos que suben para ver lo que pasa. Esperemos que no sea el caso de Olimpo, que ya tiene una historia en primera división y que hace muy bien recuperar una plaza como Bahía, que tiene mucho público, llena su estadio siempre. Sí, mucha gente. Es una plaza muy importante para el fútbol argentino, así como lo es Tucumán, como lo es Córdoba. Así que bien por los chicos de Olimpo. Bienvenido. La tabla de posiciones lo tiene a Bahía Blanca, ya ascendido con 68 puntos. Segundo, Quilmes con 62. Tercero, All Boys con 60. 59, Instituto de Córdoba. 56, quinto, Atlético Rafaela. Sexto, San Martín de San Juan con 54. Séptimo, Belgrano de Córdoba con 53. Octavo, Unión con 52, Gimnasia y Grima de Jujuy, noveno con 51 puntos y Boca Unidos, décimo con 48. Así es, Víctor. El partido que más importa quizás para las digamos ambiciones de ambos equipos. Estamos hablando de Platense, que va a estar jugando con Quilmes. Uno pelea por ascender, Quilmes, y el otro para mantenerse con vida en la categoría y no jugar la promoción. Claro. Te recuerdo, el equipo de Pascuti, estamos hablando de Platense: Hernando, Pilipauca, Duante, Nieva, Zunino, Escatolaro, Lanzini, Robert, Romero, Ceballos y Nadalla, el equipo que pararía hoy Platense frente a Quilmes, que iría con Trípodi, buen arquero este de Quilmes, buen arquero de nivel, creo ya de para primera división, Quiles, Riboneto, Rodríguez, Corbalán, Garnier, Cerro, Kalinski, Gregorio, Caneo y Gómez, el equipo de Jorge Giso de la Vitrola, que presentará esta tarde a las 3 de la tarde para ver si puede finalmente vencer a Platense, y de esta manera no debe ganar Instituto ni All Boys para que se dé todos estos números, para que Quilmes hoy pueda ascender a la máxima categoría de fútbol argentino junto con Olimpo de Bahía Blanca. Recordemos que si el torneo terminase hoy, All Boys, Instituto de Córdoba, el primero jugaría contra Central, y Instituto de Córdoba jugaría contra Gimnasia de La Plata por el tema del los temas del partido de promedio. De promedios, exactamente. Recuerden, ascienden los dos primeros, los dos que le siguen en la tabla de ubicación de la primera B son los que juegan promoción con los equipos de primera división. Para ver quién asciende y quién se queda. Quién se queda. Ese es el, más o menos el mecanismo que se utiliza. Otro partido que estaba hablando Víctor recién es el que va a enfrentar a Independiente de Rivadavia de Mendoza con Olimpo. Acordate los incidentes el otro día, claro, entre el presidente de Quilmes y la dirigencia de Independiente Rivadavia, cuando el presidente de Quilmes fue interceptado en el playón y fue increpado por la dirigencia de Mendoza. Casi linchan prácticamente el vehículo donde iba con su hijo. Lo contamos Ávila. Ávila, lo contamos el otro día en el abrazo en el 4. Perdón. Vila. Vila. Ávila es el otro. Vila. Pero Vila, el presidente de Independiente de Mendoza. Hay cierta relación. Que fue increpado por los hinchas y José Luis Meissner, de que según dicen los directivos de Quilmes, es una persona muy allegada al club, pero no es dirigente. No es socia. Tampoco no es socia. Más allá que sacaron el comunicado el otro día la gente de Quilmes diciendo que él era socio, se dice que no lo es. Y así que es. Se hizo esta carta o esta presentación a la prensa como para cubrir un poco su espalda. Los equipos que van a presentar, tanto Roberto Trota, que dejó el show del fútbol para ser técnico. Me parece bárbaro. De Felipe. Le parece bien, ¿no? Pero no es más. Que empiecen a hacer sus primeros cantos. Pero a mí me hace ruido cuando es periodista y después técnico. Digo, cada uno en su lugar, ¿no? No hay técnico y no hay periodista. A ver, no hay técnico periodista. Para mí no van de la mano, Víctor. Es que nunca van a ir de la mano. Me parece que no van de la mano porque es cuando... ¿Vos lo ves a Ruggeri periodista? No, pero es cuando el abogado se disfraza de periodista. Bueno, estamos hablando de Marconi también. Es el colmo de el abogado. Pero ¿sabes por qué creo que lo hacen en cierta medida? Para vender una imagen y tener cierta credibilidad. Para ser creíbles. ¿Entendés? Se me cae el micrófono. Pero, para ser creíbles. Tranquilo. Pero me parece que no van de la mano. Los equipos de Independiente con Olimpo: Guirado, Avesca, Loeschbor, Aloco, Celser, Romero, Solís, Peralta, Pérez, Ferradas y Tarifa, el equipo de Trota, Tombolini, Casay, Mosset, Santín, Schaffer, Cabrera, Brun, Vega, Barrionuevo, Delorte y Consistre, el equipo de Felipe. Estamos hablando de Olimpo. Así es. Te comento la tabla de promedios porque Deportivo Merlo tiene 1,194, La CAI de Rivadavia tiene 1,162, Platense, zona de ya de promoción de promedio, 1,116, y ya Sportivo Italiano descendido con 0,500 puntos, que vuelve a la primera B Metro. Italiano descendido ya prácticamente. Así que este es el panorama de la B Nacional. Vamos a ver qué pasa hoy a partir de las 15 horas, se define todo. Así que mucha suerte. Una fecha cargada de fútbol. De fútbol. Tanto en Primera División como en la B Nacional. Y B Metropolitana. Y B Metropolitana. Estamos abriendo ya, vamos a dar vuelta a la hoja del diario y vamos a ver lo que pasa en la B Metropolitana. Claro, la fecha 42, Cristian. Sí. Se jugó ya un partido. Temperley le ganó 4-1 a Central de Córdoba de Rosario. Hoy van a jugar Defensores de Belgrano. Lindo partido. Defensores de Belgrano, Almagro, a las 13 horas. Se están jugando en este momento. San Telmo ante Deportivo Morón y Armenio ante Tristán Suárez. Todo esto están jugando a las 13 horas. Flandria ante Sarmiento también van a jugar a las 13 horas. Están jugando Brown de Adrogué ante Villa San Carlos, Colegiales ante Centro Español, Almirante Brown ante Atlanta y Estudiantes ante Comunicaciones. 15:30 van a jugar Nueva Chicago y Acasuso. En instantes vamos a actualizar todos estos resultados de la mano de que tenemos acá online. Perfecto. Y se está jugando también el reducido tanto de la C y la D. ¿Sí? Estamos hablando de otra materia que vamos a estar desarrollando en el bloque de ascenso de la C y D en un ratito. Pero estaba chequeando los partidos de la B Metropolitana y hay una situación muy, muy rara en Comunicaciones. Rara en el sentido de que se manifestaron ayer los socios en contra de la venta del Club Comunicaciones. El mayor interesado para comprar el club es un viejo conocido de todos los argentinos. Estamos hablando de Hugo Moyano. Los camioneros. ¿Sí? Que el compañero. El compañero Moyano que quiere quedarse con... Se ríe la señorita. Sí, ahora le voy a preguntar a la señorita de qué cuadro es, porque no tuve tiempo. Vamos a preguntarle ahora. A ver, ¿de qué cuadro es? Ah, de River. De River, muy bien. Ay, de los Andes, mira. De los Andes. Ah, bien, ¿eh? Bien. Me gusta, bien. A mí me gusta la gente que es de un cuadro del ascenso. Sí, es lindo. No tengo nada con los que son de un grande, ¿no? Pero el ascenso a nosotros, a los bichitos como nosotros, nos gusta más. Claro, ¿no? Tiene más pasión. Te decía, Comunicaciones están, digamos, en una situación bastante complicada en lo económico y el mayor interesado para invertir, para quedarse con el club, es Hugo Moyano. Anoche hubo un banderazo de los socios de Comunicaciones, no sé por qué te ríes, Víctor, de los socios de Comunicaciones para que esto no suceda, para que la venta del club no se haga y que Se llama elecciones urgentes. Lo que pasa es que el compañero, como le dicen, el compañero Moyano necesita estadio para hacer. Pero no le, claro, por los eventos, dice usted. Claro. Pero no le alcanza ya con Camioneros, que lo puso en el torneo argentino C. Con y grandes contrataciones como la del sobrino Diego Armando Maradona. Vamos por todo. Este país es así. Vamos por. Primero vamos por la carnicería, después por la verdulería, después por el almacén. Perfecto. Y después, bueno. No hable tanto así porque lo van a catalogar de anti-Cristina usted. ¿Cómo si anti-Cristina? Sí, no. Porque en este país si das una opinión sos anti-Cristina. No. Y cuando se trata de criticar... ¿Usted quiere decir que, que Cristina agarró y vino primero por el Senado, después por el gobierno y ahora por el país? No. Ah, no, entonces yo vi otra realidad. Entonces No. No veo mal los noticieros, tengo que cambiar de canal entonces. Te decía, entre otras cosas lo de Comunicaciones, el partido que jugó Temperley y le ganó 4-1, ya el descendido Central Córdoba, que hoy está siendo dirigido por Pablo Caballero, y hasta hace poquito estaba dirigido por Santorelli, un viejo conocido nuestro. El amigo. El amigo que dejó a San Miguel a tres fechas, comenzada la primera ronda del campeonato que ya se fue, lo dejó justamente en un viaje a Córdoba para firmar los papeles con Central Córdoba, y dejó a San Miguel a mitad de camino. Un partido que quiero destacar de esta B Metropolitana es el de Defensores de Belgrano con Almagro. Defensores que entre semanas se quedó sin reducido tras igualar 1-1 con Atlanta y que necesitaba el equipo de La Pica sumar de a 3 para tener posibilidades en el reducido. No fue así, empató. Hoy estará enfrentando a Almagro. En su casa lo va a recibir con Sassotti, Battaglini, Montagnoli, Nevet, Rochi, Serrano, Marzonati, Paez, Tarabini, Cerato y Molina. El equipo de Almagro, tan complicado con la situación que está Almagro, lo vemos casi anteúltimo en los promedios. Va ahí con Páez, ex arquero de Boca, Cassini, Algeciras, González, Jambusi, Carbur, Unicio, Versuc, Figueroa, Yandek y Milla, el equipo de Rizzi, Víctor. Vamos a actualizar los resultados de la B Metropolitana. Estudiantes está ganándole 1-0 a Comunicaciones. Colegiales a los 44 minutos le está ganando a... está empatando ante Social Español 1-1. Armenio está empatando 0-0 ante Tristán Suárez. San Telmo está empatando 0-0 ante Morón. Mismo resultado para Defensores de Belgrano y Almagro. Atlanta está ganando 1-0 ante Almirante Brown de visitante. Gran punto, está sacando y lo, 3 puntos de oro, se está llevando el equipo. Lo está frenando Almirante y le da todas las posibilidades a Sarmiento. Así es. Te comento que Flandria está empatando 1-1 con Sarmiento. Ajá. Y que Brown de Adrogué está empatando 0-0 con Villa San Carlos. Con estos resultados está ascendiendo Sarmiento. Sarmiento. Después, cuando pasemos a la C, tendremos los resultados ya finales del reducido, tanto de la primera C como de la primera T. Perfecto, no perdemos más tiempo. Vamos a separar, Fer, con el separador del ascenso y volvemos con los resultados al instante del reducido, tanto de la primera C como de la primera D. ¿Qué deciste? En Abrazo de Gol, el show del ascenso. Sí, estamos chequeando justamente los reducidos de la primera. Sí, primera D. Le decía a Víctor, yo fuera de aire, que es un partido de ida y un partido de vuelta. Hoy claro. Se jugó el primero. ¿Y cómo salió todo, Víctor? Espere que se me tildó la lente, un 4. Te cuento, Talleres igual 1-1 con Excursionistas. Así es. En el partido de ida de la primera C, el partido terminó hace instantes. Te cuento que en el conjunto de rojo de Talleres de Remedio de Escalada salió con una alineación parecida a la que venía sosteniendo el técnico Rodríguez. 1-1 al final. 1-1 al final, confirmado. Saranzotti, Bordón, Villordo, Barbona, Linares, Ferreira, Fernández, Iglesias, Pérez, Benítez y Rodríguez, el equipo de Rodríguez justamente. Y Excursionista salió con Barrera, Villanueva, Parentini, Zamparini, Gasperi, Fontena, Olmos, Pacor, Aguilar, Cerica y Gareca, el equipo de este gran entrenador que es Sergio Rondina, que me parece que en la próxima temporada ya no lo vamos a ver más por Excursionistas. Si no tiene una oferta muy buena del equipo para quedarse, me parece que ya quiere volar Rondina y se lo merece, al igual que otros entrenadores que están militando en categorías menores del fútbol argentino como Copriva y demás, que me parece que en poquito tiempo lo vamos a ver por primera vez. A ver, los goles, Cristian. Dale. A los 44 minutos, Talleres se ponía en ventaja con gol de Federico Rodríguez. A los 44 minutos, a los 59 del segundo tiempo, Fabián de la Marchesina de Excursionistas empataba al 1-1. Partido que terminó igualado, que seguramente este partido comenzó a las 11:30 de la mañana, uh-huh, y que bueno, terminó 1-1 y faltaría el partido de revancha. Perfecto. Y que sería la próxima semana, no está definido todavía. A ver, ya te confirmo. Ya te confirmo, Excursionistas y Talleres va a ser el día 13 del 5 a las 15 horas. Uh-huh. El arbitraje todavía no está definido. Igualmente se jugaría en esta fecha porque los horarios de ascenso son muy cambiantes. Puede pasar algo entre semana y no sabemos. Así que el 13 se jugaría la otra final. Sería el partido de vuelta de lo que fue el empate entre Talleres y Excursionistas por la primera C. Y por la primera D, Cristian te comentó que la Liniers se le ganó 2-1 a San Martín de Bursaco. Lucas Tinderman a los 31 marcaba el 1-0 para San Juan. Luis Estanciola para Liniers igualaba el 1-1 a los 45 minutos. Y a los 75, Juan Brunelli de Liniers ponía el 2-1 para la victoria del conjunto de Liniers ante San Martín de Bursaco. Aldazábal fue el árbitro, López Aldazábal fue el árbitro del cotejo. Perfecto, gran victoria de Liniers de la Topadora, que hace rato se viene como esquivo el ascenso para ellos. Esperemos que esta vez se le dé. Es un equipo que siempre invierte, que está económicamente muy bien y que se merece ascender. ¿Sí? ¿Me decías algo? La revancha de San Martín, ajá, de Bursaco, de local ante Liniers, va a ser el día 13 del 5 a las 15:30 horas. Perfecto. Sería, aclaramos, porque estos horarios de ascenso son muy cambiantes. Claro, así que hay que ver, de nosotros sacamos la información. Esto no se dice en periodismo, pero tenemos que confirmar para que después no haya malentendidos. Se saca la información de AFA, de la página oficial de AFA, donde están los horarios oficiales. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Después la AFA modifica los horarios. Justamente. Por tema policial, tema a ver si juega un partido de primera cerca de una cancha, uh-huh, o si juega un partido de la B o la B Metro. Entonces se van modificando instantáneamente. Uh-huh. Pero más o menos esos son los partidos que se van a disputar. Recordemos, el día 13 van a disputar por la primera C Excursionistas Talleres el partido de revancha. Y el día 13... van a disputar a las 15:30 San Martín de Bursaco Liniers. Perfecto. Para completar y que quede bien completito el panorama de lo que es la primera C y primera D, te cuento los equipos de Liniers: Fernández, Casay, López, Vanegas, Estanciola, Virano, Fuentes, Rodríguez, Gochi, Palmerola y Brunetti, el equipo de Rollero. Y te cuento que San Martín salió con Ferlauto, Esquiavelo, González, Ayago, Arrúa, Ortega, Rodríguez, Infram, Ibáñez, Leguiza y Tiedemann. Una noticia de San Miguel: la comisión directiva decidió aceptar la renuncia a la subcomisión directiva del conjunto del Trono Verde, así que ahora van a estar en tratativas para conseguir otra nueva subcomisión directiva para ver quién puede agarrar el Trono Verde y designar al fin y al cabo un técnico. Entonces, la subcomisión de fútbol sería a cargo del fútbol ahora. Claro, la comisión directiva de, sí, San Miguel, déjalo, sí, limpio, la comisión directiva de San Miguel, sí, determinó aceptándole la renuncia a la subcomisión de fútbol. Ahora sí. Pedida con antelación hace 2 semanas. Perfecto. Ahora ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? La comisión directiva, ajá, como no tiene un papel fundamental en el tema del fútbol, y esto lo sabemos vos y yo también, sí, y muchos hinchas de San Miguel, sí, va a determinar una nueva subcomisión, en, ajá, este caso, si ellos así lo determinan, para que al fin y al cabo puedan designar un DT para encarar la próxima pretemporada, que va a ser ahora, obviamente, cuando se esté disputando el Mundial y posteriormente el Mundial. Ahora, Abel Moralejo, bien, gracias, ¿no? Gracias por los servicios prestados. Es que era obvio, Abel Moralejo asumió 3 partidos. Y Ramos se fue. Claudio Ramos. Les recomiendo que, para los internautas que tienen, en crítica, en perfil, salió un artículo, para los que son hinchas de San Miguel, salió un artículo de Ramos, contando toda su historia. Claudio Ramos, hijo de... de aquel empresario que trabajaba en el ámbito financiero, ajá, que obviamente una vez que falleció, Claudio Ramos, el actual que era gerente, uh-huh, de San Miguel, que ponía la plata, se hizo cargo del diario. Perfecto. Entonces... muy interesante la página. Repetilo. En perfil. Perfil. Ah, la busco y enseguida... compartimos algunos fragmentos. Unos fragmentos, pero más o menos cuenta la vida personal y cuenta algo... cuenta muy despacito, lo deja muy de lado el Club San Miguel. pero cuenta más la vida personal para los que quieren conocer la vida de este hombre que ha decidido invertir en San Miguel y que, bueno, lamentablemente los resultados no lo acompañaron, pero que ha hecho un gran esfuerzo en el club y que realmente los hinchas de San Miguel le tienen que estar más que agradecidos. Claudio Ramos entonces era, hasta hace poquito horas, minutos, el gerenciador de San Miguel. Te lo paso en limpio, por ahí no tenés por qué saber todo, así que te decimos, se fue, al igual que la subcomisión de fútbol, no queda nadie en San Miguel. ¿Está el del buffet todavía o se fue también? No, mi amigo está. Su amigo. Mi amigo está. Por eso le preguntaba. Así que esta es la situación de San Miguel. En Juventud no hay, no es muy distinta la situación. Se está buscando técnico. Se despidió a Scarinzi, técnico que había agarrado hace 4 fechas. No se consiguieron los resultados que se esperaban con él. Una base de muchos juveniles, con algunos que otros de edad. Así que esta es la situación de los clubes de barrio. Muñiz descendido. Y otra para los amigos de Fénix, que ya deben saber que tienen técnico a esta hora. Es un conocido nuestro. Es un amigo. Que tantas veces dijeron que iban a venir a los clubes de aquí, de San Miguel. Finalmente se quedan Fénix, Juan Tradito. Así que Fénix tiene entrenador, va a estar definiendo, delineando lo que es el plantel en esta semana, lo que será el lugar de pretemporada. Así que Juan Tradito finalmente, que de tantas idas y vueltas que tuvo, que San Miguel, que Juventud, que Muñiz, finalmente va a recalar en el conjunto de Fénix. Así que esas son las novedades más importantes a esta hora del ascenso y de los conjuntos de aquí de la zona. Completo el panorama del ascenso. ¿Algo te quedó, Víctor? ¿Algo del ascenso de San Miguel? ¿Algo? No, recalcar que, bueno, van a seguir algunos jugadores en San Miguel. ¿Tenés la lista o más o menos? No, todavía no hay una lista definitiva. ¿Los probables? No, nada. Todavía no, está muy todo muy en veremos. Primero se va a poner en acuerdo la subcomisión que se va a designar, si es que se va a designar el técnico, y ahí en más. Porque, ojo, tiene que venir el técnico para ver si estos jugadores que están ahora, que están actualmente en San Miguel, que quedaron, algunos seguramente se van a ir, otros se van a quedar, el técnico va a tener que decir, mira, yo necesito tantos refuerzos. O sea, que está en la etapa de cuando conoces a una señorita. Claro. Ajá. O sea, el técnico que venga, supuestamente algunos rumores que he visto, que he hablado con colegas partidarios de San Miguel, que viven dentro del club, conocen la historia del club y conocen el aroma del club, o sea, lo que se vive adentro. Que no empiecen con el verso de que el técnico que venga tiene que conocer los olores del vestuario, la pileta. No empiecen con eso, porque en definitiva no sirve eso. No me interesa. No. Quieren traer. Espere. Sí. Quieren traer un técnico que ya haya pasado por San Miguel. Al hincha no le interesa si conoce la pileta. No quieren un Hugo Juanto. No quieren un. Este último que estuvo. El amigo. Tradito. Franzoni. No, Franzoni menos. Santorelli. Santorelli ya estuvo. Ríos. No, este último que estuvo. ¿Cuántos hubo? Es increíble la lista larga. Claudio Batalla, que le deben todavía algunos sueldos. Se fue a China porque le debían en San Miguel. Se fue Scarinzi. Sí. Se fue. Este último que dirigió 3 partidos. No me sale la palabra. ¿Verdad? ¿Bendakis? Bendakis. El amigo Bendakis, bueno, sí. Bueno, Bendakis hizo un. El hincha de San Miguel no quiere que traigan técnicos por 3 partidos. ¿Quieren? Tanto Franzoni, sí. Tanto Abel Moralejo, etc. Es que dijeron una gran verdad, necesitan un técnico que aguante un proyecto, ¿no? Pero ahora, yo pregunto, la idea de Ramos en ese momento era traer a Abel Moralejo. ¿Por qué no lo trajo? Y bueno, lo que dijo Lionel el otro día. Lío dijo, si lo desvelaba el sueño de traer a Moralejo, ¿por qué no lo trajo antes? Esa es la gran pregunta. Eso es cuando se quieren meter y no saben. Perfecto. Esta es la primera parte de este quinto capítulo. Te recordamos, estamos aquí hasta las 2:30, 14:30 vamos a estar. Nos falta todavía la primera división. ¿Algún debate que tenemos con Víctor acerca del borrador de Maradona? De Maradona. Vamos a armar nuestra selección ahora, claro, en el corte. Va a traer cola. Sí, vamos a armar la selección de abrazo de gol. ¿Te parece? Estamos a 30 y... A ver, ya le digo. No, ya le digo. Exacto, en la era de la precisión, Ya le digo, cuánto falta. Quiero los minutos y los segundos, si se puede. No, usted pide mucho. Vio que ponen en todo. Hasta en Utilísimo ponen el reloj del mundial, es increíble. ¿33? Sí, después le digo bien. Perfecto. Sí, vaya primero a la tanda y después le digo. Tenemos material de la radio para ir escuchando. Mientras tanto, buscamos también. Que luego de la tanda de la radio tenemos pegadito nomás el segmento de tenis de la mano del amigo Juan Pablo Caminos. Así que es un grande. Bueno, si lo define así, que un grande especialista en tenis. El señor, le puse el grabador, sí, tomando un café. Sí. Empezó a hablar de Nadal, de esto, solo, sin librito, nada. La pregunta es, ¿quién pagó el café? Juanpi no creo. Él lo pagó, sí, sí, en la casa, nos invitó, todo. Increíble. Sí, sí, sí, sí, sí. No, no. Esas son las cosas que pasan cuando no voy yo. Bueno, cuando a mí me pagó el café. Ah, ¿vio? A mí nunca me pagó. Porque la madre me lo ofreció, ojo. Ah, bueno, estaba en su casa. Porque Juanpi te ofrece un vaso de agua, o sea, no. Sí, sí. Llega a escuchar esto, lo mata. 0 grado y el tipo te da un vaso de agua muy fría. Increíble. Los amigos de Víctor. Nos vamos al corte. Usted me lo presentó. Nos vamos al corte y enseguidita volvemos con el segmento de Tenida Alfa. ¿Qué cosa fue? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantar? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? Tingunaco, encontranos en la 107.3. Hola, soy Estela WL Mari. Soy Daniela R. Y yo, el licenciado del mar Complicatis. Y juntos hacemos una nueva costumbre. Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color. Todos los sábados de 15 a 17 horas. Escuchanos, no te lo pierdas. Mayorista Los Dos Hermanos, de José Siuxi. Ventas por mayor y menor. Los esperamos en Chuquisaca y Crucero La Argentina, Barrio Bucetich, José C. Paz. Haga su pedido al 673-5951. 673-5951. Los envíos son sin cargo. Mayorista Los Dos Hermanos. Voces Greenpeace. Voces Greenpeace. Resumen de noticias ambientales. Amazonas. Resumen de noticias ambientales. Nuclear. Resumen de noticias. Voces Greenpeace. Residuos electrónicos. En el Senado Nacional, Greenpeace acompañó la presentación del proyecto de ley de gestión de aparatos eléctricos y electrónicos que determina la responsabilidad extendida del productor y los hace responsables de sus productos a lo largo de su vida útil y crea la infraestructura para el reciclado y la recuperación de esos residuos. Vos también podés ayudarnos a proteger y defender el medio ambiente. Llama ahora al 011-4000-5570. Unite a Greenpeace. 011-4000-5570. No hay tiempo que perder. DirecTV Plus, promo mundial. Promo mundial. DirecTV Plus te ofrece todos los partidos desde 99 pesos por mes, precio final con tarjeta de crédito. Todo Sudáfrica 2010 en tu pantalla. DirecTV Plus, promo mundial. Solicite promotor al 02320-588892, 02320-588892 o al 1559-493540, 1559-493540. DirecTV Plus, promo mundial. Los viernes de 19 a 21 horas y los sábados de 18 a 21, La Cueva Rock and Roll, con la conducción de Miguel Bocaccia y Macarena. Viernes de 19 a 21 y sábados de 18 a 21, La Cueva Rock and Roll, por FM Tincunaco, un encuentro con todas las músicas. Tincunaco. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Óyeme, cachita, tengo una rumbita, pa' que esta baile como bailo yo. Encontrá tu frecuencia. Talleres, eventos, denuncias. Reclamos. Traer pancartas, carteles, hacer banderas. Acercanos la información de tu barrio al 15 66 90 5002. Bien, seguimos en el segundo bloque de Abrazo de Gol. Pasó ya casi 5 minutos de las 14 horas. Te prometía, en un ratito vamos a escuchar a Juan Pablo Caminos, el asesor, nuestro representante en el tenis de Abrazo de Gol. Queríamos que esté, empezó la semana pasada haciéndote un panorama o dándote un panorama de lo que era la información deportiva a nivel tenis. Hoy te va a dar otro parte médico de lo que es la situación de Del Potro, de algunas participaciones argentinas en algunos torneos que se están dando a través del mundo. Te recuerdo, 1566905002, esa línea te sirve para nuestro programa y para toda la programación de la 107.3. Enseguida Víctor te va a comentar lo que es las vías de comunicación de mail, pero antes vamos a escuchar entonces a Juan Picaminos, un amigo, a ver qué nos contaba acerca de el tenis, de lo que es la situación de Juan Martín Del Potro. Serbia, otro es en Múnich, en Alemania, y otro es en Estoril, en Portugal. La semana argentina de tenis fue negativa, ninguno de los tenistas argentinos ha logrado avanzar hasta instancia de cuarto de final en ninguno de los tres torneos, por lo cual ya no quedan argentinos en cancha este fin de semana. Así que bueno, esta semana fue bastante negativa en lo que hace el rendimiento tenístico de los tenistas argentinos. Cambiando de tema, Víctor, te digo que la mala noticia que sacudió al tenis argentino esta semana fue la operación que se tuvo que realizar Juan Martín Del Potro en su muñeca derecha luego de una inactividad de casi 3 meses. Los médicos quisieron esperar hasta último momento, querían descartar la opción de una cirugía y esperar que Del Potro con descanso se recupere. Al final no pudo ser así, no le quedó otra que ir a cirugía. Del Potro fue operado ya. Su operación fue exitosa, lo cual le demandará entre 3 y 4 meses de inactividad, lo cual le hará perder los puntos de la semifinal de Roland Garros y muy probablemente también los puntos en el título obtenido en el US Open. Por lo pronto también tendremos que descartar a Del Potro para la serie de cuartos de final frente a Rusia. En cuanto al tema de la Copa Davis, ya Tito Vázquez, enterado de la noticia de la ausencia de Del Potro, baraja la posibilidad de que juegue el mismo equipo que venció a Suecia en Estocolmo para visitar a los rusos en julio en los cuartos de final de la Copa Davis. La última noticia del tenis tiene que ver con lo que viene, que es el Master Series de Madrid sobre polvo de ladrillo. Será el tercer y último Master Series que se juegue sobre esa superficie en la cancha central de Madrid, donde Rafael Nadal será el local. Roger Federer intentará retener su corona cuando el año pasado venció en la final al mismísimo español en su casa. La buena noticia para los argentinos tiene que ver con el regreso de David Nalbandián a las canchas después de la lesión que lo marginó por varias semanas, después de la ausencia, como bien decíamos, por lesión después de la derrota frente a Djokovic en Monte Carlo. Así que el regreso de Nalbandián, que se prepara para ser uno de los que seguro esté frente a Rusia en la Copa Davis. Y lo que viene después de Madrid será Roland Garros, el gran slam de polvo de ladrillo, que ya, como dijimos, no contará con la presencia de Juan Martín Del Potro, quien perderá los puntos obtenidos en la semifinal del año pasado, y donde Federer intentará defender su corona cuando el año pasado venció en la final a Robin Söderling. Por último, no quería dejar de saludar a Cristian, a Víctor, a Leonel y a todos los oyentes de la FM Tincunaco que están ahí pegados a la radio. Un abrazo para todos ustedes y semana a semana nos vamos a ir actualizando con toda la información del tenis mundial. Abrazo. Bien, 1566905002, 1566905002, nuestra vía de comunicación para que nos mandes un mensaje de texto y opines sobre lo que quieras. Preguntas, si quieres saber alguna información especial de tu equipo o de algún histórico, uh-huh, algún jugador histórico o lo que quieras saber, aquí estaremos para respondértelo. Era entonces el parte médico de Juan Pablo Caminos acerca de la situación de los argentinos a nivel tenístico. Y apareció. Gracias, Juanpi, un abrazo y vamos a estar semana a semana con vos trayéndole toda la información a la gente de Tincunaco acerca del tenis. Apareció el reloj. Así es. Increíble. 33 días, 4 horas, 48 minutos, 49 segundos, ahora 48, 46, 47. Eso falta para el Mundial. A mí me agarra el cosquilleo. El cosquilleo me agarra. La cosita de... Sí, lo... No veo en la gente ese... No, pero si te vas a los... No vamos a decir la marca, ¿no? Si te vas... El otro día estuve haciendo un sondeo... Ah, cierto que usted estudia marketing, me olvidé. No, marketing no. Estuve haciendo un sondeo, ajá, fui a averiguar sobre los plasmas. Se llevan de a 6, de a 7 plasmas. Sí. Por semana. Por semana. O sea, se está viviendo el tema del Mundial. Pero no se manifiesta en la calle. Es como que está arrancando el... Yo creo que desde que el primer árbitro, el día 11 de junio, en Johannesburgo, diga, señores, Sudáfrica, Francia, ¿no? Uh-huh. Diga, señores, ¿arrancó el partido? Ahí se va a empezar a vivir. Ahí la gente va a empezar a vivir la fiesta del Mundial de Fútbol. Aquí en la Argentina, obviamente. En Sudáfrica es una fiesta todos los días, obviamente. Pero le digo que yo tengo un cosquilleo, le digo una cosa que veo la tele, estoy con la lista, así que faltan esos poquitos días para Sudáfrica. Pasaba Juanpi, así que tenías todo el parte médico de lo que es la situación de Del Potro, de los argentinos en el mundo a nivel tenis. Así que recordemos también que se va a sumar otro integrante, que es el señor Juan Carlos Sosa. Estamos en tratativas. Estamos en las... yo le cuento a la gente. Están muy caros los periodistas deportivos. Están muy vedetongas. Es más fácil negociar con Mónica Farro que con un periodista deportivo. Mire lo que... ¿A usted le parece? Están muy, muy irascibles, muy... Y si no me pone la... Me hacen acordar a otras personas que si no me pone la taza acá no voy. Si no me pones el taxi en casa no voy. Pará. ¿Cómo? ¿Es el de la taza? ¿Está diciendo por mí? No. Ah, otra... porque le acabo de traer una taza de café. No, pero no se sienta ofendido, hombre. Hombre, diga, están muy irascibles, pero estamos ahí. Le digo, estoy en un 80% en cerrar una gran incorporación. Claro, que va a ser fútbol local, liga infantil y demás deportes local, que por razones de tiempo nosotros no podemos cubrir, obviamente, pero que él lo va a hacer en un resumen de 5 minutos, de 6. También va a venir al piso, se ha comprometido a venir al piso a charlar de fútbol también, y también a debatir sobre los temas de deporte local, que son muy importantes en la cuna, uh-huh, posteriormente, para que los chicos asciendan a fútbol de primera categoría. Uh-huh. Recordemos que aquí en José C. Paz se han ido grandes jugadores de fútbol de infancia a clubes españoles. Uh-huh. Que estas noticias, lamentablemente, nosotros que la cubrimos, pero a nivel nacional no se han publicado, pero aquí la hemos, en otras radios la hemos manifestado, que realmente y da placer, ¿no? La idea es que darle bolilla quizás a esos equipos que por ahí no tenés la posibilidad de conocerlos, o no tienen una salida a nivel diario, a nivel medios gráficos. Entonces la idea es tener una persona que esté al tanto de América, Cefalier. Estamos hablando de Liga Escobarense. Que son ligas muy chiquitas que por ahí no tenés el gusto de conocerla. Y que la por Liga ahí, Municipal de José C. Paz, donde están Dulce de Leche, mi equipo, Croacia. Mi equipo, Dulce de Leche. Yo creo que acá las Acacias también tiene un equipo. Sí, si las Acacias, sí. El otro día los vi en el... Arricau. Sí. Soliverde. Hay un montón de equipos que Juan Sosa tiene la posibilidad día a día de estar con toda esa gente, y que por ahí tenemos ganas de que tengan difusión, y bueno, este programa se presta para traer la data. Se lo merece mucha gente trabajando, así que... Porque hay mucha gente que trabaja pulmón a pulmón, y que realmente estos resultados hoy en día, los medios grandes, estamos hablando de algunas radios, no de acá, ojo, sin desmerecer a las demás radios, pero hay muy pocas radios que lo difunden, uh-huh, esto, y que realmente se tiene que difundir, porque realmente es un orgullo aquí en José C. Paz que tenga una liga, que José C. Paz tenga un equipo de fútbol, como, uh-huh, Cefalier y América Club, que juegan en El Porvenir, y que, bueno, que se difunda, y que, bueno, se vea el trabajo que hacen entrenadores, cuerpo técnico, jugadores, el compromiso de los padres porque los chicos hagan deporte, uh-huh, etcétera. Aparte, gente que está trabajando en discapacidad, que también tenemos ganas de que tengan difusión. Vázquez sobre silla de rueda, un montón de gente que tenemos conocida, que nos gusta el trabajo que está haciendo, y bueno, nos vamos a prestar para que este programa difunda ese tipo de cosas. Recordemos que el otro día, el día miércoles, en el club El Porvenir, se disputó una inauguración sobre Vázquez silla de rueda, donde estuvieron autoridades, uh-huh, estuvo concejales, estuvo el director de deporte, Pino, la tutora de discapacidad, Marta Cardoso, y la intendenta interina, María Luisa Heiser, sobre que jugaron un partido Cudal ante River Plate, un gran partido que realmente uno se llena de emoción cuando ve jugar a esos chicos, es Vázquez silla sobre rueda, y lo bien que hacen. sacando nosotros de nuestra parte, sacando cualquier bandera política. Sí. Vamos sin bandera política. A los chicos que ves. Porque nosotros lo que cubrimos es el deporte. Ves justamente a esos pibes jugando con la silla de ruedas y decís vos que a veces te quejas que te falta una moneda. Y ves a esos pibes. Me falta esto, sí, me falta lo otro. Ves a esos pibes jugar y realmente te llena el corazón. Y que eso es la idea de este programa, de difundir estas noticias que realmente llegan poco. De aquí de José de Paz, de San Miguel, de Malvinas y de Muniz. Perfecto. De localidades. Así que si cerramos esa incorporación, le digo, estamos llenos. Subimos un cachito a la música para luego sí separar y hablar de la primera división. ¿Te parece, Far? Chiquitito. Dale, ¿tenés copa? Tengo Copa Libertadores. Perfecto, sí. me encanta que tengas información. Vamos con la fecha 18 y pegadito, Víctor, la Copa Libertadores. Copa Libertadores, que, sí. Lamentablemente, tenemos un equipo adentro, pero dos afuera. Lo quiero felicitar. Gracias. Usted dijo, Vélez la tiene complicadísima. Ay, Víctor, yo cuando... No se me agrande. Perdón. No se me agrande. Perdón. Ese pañuelo que trajo, ¿qué? Del once. A ver, usted que es hombre, no entiende, algunas cosas de moda no entiende. Fer, el pañuelo, ¿qué le parece? ¿Bien o mal? Bien, ¿viste? Bien, está, sí. Bueno, ¿viste? Después le pasa la plata a la chica. Sí, cierto. Cada elogio son, bueno. Perfecto. Copa Libertadores, pero yo te dije que Chivas era complicado para Vélez, te lo dije. Después el otro resultado que pegué yo. Bueno, pero era como, tenía más probabilidad de usted acertar que yo venir hoy a la radio, o sea... Sí. Es lógico. Sí. Están aplaudiendo. Fecha 18. Apague eso, por favor. Fecha 18. Vélez Chacarita hoy a las 15:10 de la tarde con Javier Collado como árbitro. Newell's Gimnasia de La Plata 17:20, árbitro Mauro Giannini. Racing River 19:30, árbitro Juan Pablo Pompey. Domingo 14:10, Estudiantes Central, el arbitraje de Beligoy. Luego jugarán Argentinos Independiente 14:10. Anotá bien esto. Carlos Maglio va a ser el árbitro de este encuentro. Están muy contentos por el lado de Argentinos. Mamita. Tigre Banfield 16:20, arbitraje de Saúl Laverni. Boca Huracán 18:30, el arbitraje de Néstor Pitana. Atlético Tucumán Arsenal 18:30, con el arbitraje de Pablo Lunati, el del convertible 70.000. Lunes 19:10, arbitraje de Patricio Lotó. Lanús San Lorenzo. Godoy Cruz versus Colón, 21:20, Sergio Pesota va a ser el árbitro de este encuentro. A ver, la tabla de posiciones lo tiene Estudiantes, puntero con 36, a uno debajo está segundo Argentino Junior con 35, tercero está Godoy Cruz de Mendoza con 31 puntos, con 31 también está cuarto Independiente, más lejos, quinto está Newell's con 27, Banfield sexto con 26, al igual que Lanús con 26, con octavo con 26 también está Racing, 23, noveno está Vélez y décimo está Huracán con 23 puntos. Gran campaña de los equipos del sur, tanto de Banfield y de Lanús. Muy buena campaña la de Newell's Old Boys. Gran campaña, gran levantada la del equipo de Racing dirigido por Miguel Russo. Y bueno, muy buena campaña la de Huracán también, hay que rescatarlo. Porque sacó 23 de los últimos 30 jugados. Claro, Huracán. Sí, sí. También levantó Huracán. Con el Chulo Rigoyra de exactamente. Técnico. Exactamente. Levantó un equipo complicado. Aparte el Chulo, que es un tipo de esas personas que vos ves por televisión y decís, qué tipo tan humilde, tan sacrificado, que haya llegado a primera, que tenga un perfil tan bajo. Sinceramente, ese tipo de gente hace muy bien en el fútbol, donde estamos llenos de vanidades, llenos de técnicos que se creen más que los clubes, que más que los jugadores. Gente como el Chulo Rivoira, como Borghi, como siempre yo digo, que Borghi ojalá nunca se intoxique de este medio, que declare siempre igual. Así que gran campaña de Huracán. Y te decía una... Y gran campaña la de Godoy Cruz de Mendoza con el Turco Assad, que es la primera vez que dirige un equipo de primera división. Uh-huh. Muy buena. Creo que, si no me falla la memoria, creo que es uno de los primeros técnicos en dirigir primeramente una categoría de primera división y hacer un excelente torneo. Sí, recordemos que el Turco Assad estaba dirigiendo las juveniles. Las juveniles. De Vélez Sarsfield. Pero estamos hablando de equipos de primera. Sí. No, primera vez que yo recuerdo, sí, porque Caso Alves no tuvo mucha... No tuvo suerte. El Chino Benítez en su momento en Boca tampoco. No. El tema de Gabriel Rodríguez, quizás en San Lorenzo, la primera etapa, Víctor. Claro. Cuando agarró San Lorenzo, luego fue confirmado en su cargo. Pero un equipo, o sea, un técnico que de haya interior, agarrado... De equipo de interior. Haya agarrado de no interior recuerdo. Primero, o sea, desde la primera fecha hasta sí. la última, y que lo tenga tercero expectante. Con 31 puntos. No recuerdo, no recuerdo. Pero la otra cortita que te quería contar es que se enfermó Baldassi. Así es. Finalmente se enfermó el árbitro que fue designado para ir a Sudáfrica en representación de el colegiado argentino de árbitros. Él estaba por dirigir lo que era Estudiantes versus el Pincha, versus Estudiantes versus Central, perdón, el Pincha frente al equipo rosarino. En su lugar va a ir Beligoy. Fue designado Beligoy, así que hubo cambio de árbitro en este encuentro. Están que arde por el lado de Estudiantes, porque Beligoy fue parado ya dos veces en este torneo que va clausura. Así que hay mucha bronca, tanto de parte de la gente de Estudiantes por la designación de Beligoy, y por otra parte la gente de Argentinos que no está conforme con el arbitraje que le tocó para su partido frente a Independiente. En fin, hablando de vanidades y hablando de, justamente, de estrionismos. Hablando de eso, ojalá nunca se intoxique la gente como Riboira, como Borghi, justamente. De gente que se cree más que los clubes. Muchachos, los clubes seguirán y ustedes seguirán, ¿eh? Así que no se eternizan en el poder, como dicen algunos. Así es. Actualizamos un resultado de la Primera B Metropolitana. Dale. Estudiantes le está ganando 1-0 a Comunicaciones. El gol lo hizo César Lama a los 60 minutos, si no me equivoco, si no leo mal. 60. 60 perfecto. Minutos. A los 27, perdón. 27 minutos. Lo otro César sigue igual, ¿no? El Kiwi sigue igual. Recordemos, como Colegiales y Centro Español, Social Español siguen 1-1. Sí. Armenio y Tristán Suárez 0-0. Lo mismo para Morón y San Telmo. Uh-huh. Defensores y Almagro 0-0. Atlanta, como recordemos, estaba ganando 1-0. Flandria está empatando 1-1 ante Sarmiento. Brown de Adrogué está empatando 0-0 ante San Carlos. Y faltaría jugar a las 15:30 a Chicago a Casuso. Completando el panorama de lo que es la Copa Libertadores, te cuento los cuartos de final que se van a disputar entre el día 11 y 13 y entre el 18 y el 20 de este mes que está corriendo, el corriente mes. Te cuento, Chivas Libertad el día martes 11 a las 22:15, Flamengo U de Chile el día miércoles 12 a las 7:30 de la tarde, Cruzeiro San Pablo 21:50, Inter de Brasil frente a Estudiantes de Buenos Aires de aquí de Argentina, jueves 13 a las 21:15. Estos son los partidos de ida. Y la vuelta se estará disputando el día martes 18, Libertad Chivas 22:15, San Pablo Cruzeiro día miércoles 19, 21:50, Estudiantes Inter día jueves 20, 19:45 y por último U de Chile Flamengo 22:15, tanto partido de ida y de vuelta en la Copa Libertadores de América. El partido de Estudiantes Inter, un clave partido, uh-huh. Es como jugar una semifinal anticipada. Primero va a jugar en Brasil Estudiantes y después jugar acá. Y luego define en el estadio. Digo, el que gana acá tiene gran chance, yo diría en un 90%, de estar en la final y obtener el título. Y mi candidato se cayó ya. ¿Quién? Mi candidato era el Timao de Ronaldo. De Ronaldo. Que lo dejó afuera el Flamengo. Al Flamengo lo vi el otro día el partido y no le veo un equipo con chapa. Con Wagner Love. Con aquel Love, el delantero sí. de Brasil que tiene esas trenzas tan raras, ¿no? Tan raras. Y con Adriano, que Adriano, si bien es peligroso, es goleador, no le dejes una pelota picando en el área porque te la clava es al como... ángulo. Creo que hay que tener cuidado con ese delantero, pero no anda bien Adriano. Uh-huh. A mi gusto no es el mismo Adriano que antes, obviamente. No, seguro. Pero no es el Adriano ese que agarraba, le pegaba de cualquier lado y la embocaba. Perfecto. Me parece que son equipos muy importantes. ¿A quién pones tu fichita, Víctor? ¿A Estudiantes si le gana a Inter? Yo creo que el ganador de esa... Primero el ¿de Inter, esa llave? Sí, de esas llaves. El ganador de esa llave creo que va a ser serio candidato a ganar la Copa. Perfecto. ¿Por qué? Porque Estudiantes fue el mejor equipo de la Copa que desarrolló un excelente fútbol. Uh-huh. Y por el otro lado tenés un Inter que cuando está jugando bien, de Alessandro, Guiniazú, y el otro que no me acuerdo del otro delantero que no se me viene a la cabeza. Alexandro con C. Alexandro. Es el otro delantero. Ajá. El que hizo el primero contra Banfield. Exactamente. Cuando andan bien esos tres jugadores, creo que el equipo es una máquina. Lo que debe mejorar, me parece, el Inter es defensivamente. Sí, sí. Porque a pesar de que hizo un buen partido el otro día con Banfield, defensivamente sufre mucho. Sufre mucho. Acá con Banfield de local, con Banfield de visitante, lo sufrió. Pero tiene un muy buen arquero. Sí. Tiene un muy buen arquero. Ahora es bueno. En Boca no lo era. Ahora es bueno, por eso le digo. Pero, ¿sabe por qué? Porque creo que estructuralmente la columna vertebral de Inter está bien conformada. Así es. Entonces él se siente más seguro. Sí. Al tener una línea de cuatro, en donde cada uno sabe muy bien lo que debe hacer, la función que debe cumplir dentro del campo de juego, el arquero se siente más seguro, lógicamente. Pero sí, sí, sí. La clave está, creo, en conformar una buena columna vertebral. Y el Inter creo que la tiene. La tiene. Con el Pato, con el Cholo Guiñazú, con Alessandro inspirado. Ojo, si de Alessandro está bien posicionado, está como jugó el otro día con Banfield, creo que tiene chances de ser el mejor jugador de la Copa. Junto con Verone. Es que la jugada que hace de Alessandro el otro día, de jugando de espalda y poniéndole una pelota para que defina a Alessandro, no lo hace cualquiera. No, obvio. Mucha gente no sabe jugar de espalda como lo hace de Alessandro. Y el otro día la jugada con ese pase milimétrico que le dio a Alessandro, me parece que define lo que es de Alessandro, que jamás se dudó de las características futbolísticas de él, ¿no? Siempre se supo que cuando apareció ya era pintada para ser un crack, y creo que lo está demostrando. Y se acabó un mito. Esto es de que jugó Sorín. Los que dicen, los viejos, esos anti-Brasil, que decían que los jugadores argentinos en Brasil no rendían. Carlitos Tevez fue el ejemplo. Carlitos Tevez empezó por Sorín, siguió por Tevez y ahora sigue a D'Alessandro. Carlitos Tevez es un bicho rarísimo. Va a Brasil, es campeón. Va a Manchester City, es figura. Es figura. Va al West Ham, lo salva del descenso. Del descenso. Al Manchester City, ahora no entiendo por qué Ferguson lo sacó. Y bueno, por eso te digo, hay tipos que se creen más que los clubes. Claro. Cuando el ego de las vanidades, la hoguera de las vanidades, rebalsa, hay tipos que se creen más importante que un proyecto. Entonces ahí es cuando empieza la confusión. Así es. Ferguson creo que ya el personaje se lo tomó hasta acá, hasta la médula. Sí, y me parece que 18 años en el cargo. Claro, y no. Pero no te avala a que siempre tengas la razón. Obviamente. Eso no te da la aval. Bien. ¿Cerramos acá? Cerramos y tenemos que hablar de la selección. Perfecto. Pero antes, cortinita, tenemos un tema para dedicar. Tenemos tanda de radio y después, si querés, charlamos un pequeñito acerca de la selección de Argentina. Listo. Para así despedirnos de esta quinta emisión de Abrazo de Gol. Lo tuyo, Fer. Says must surely fall. Baby, break. Abrazo de Gol 010, el diario que no se lee, pero que se escucha y se siente. Bueno, vamos a pelear un ratito antes de irnos. Basta de la amistad, Víctor. Acá rompemos todos los códigos. Nos vamos a pelear un poco. Sobre la selección. ¿Te debo? ¿Cómo debe formar Argentina para el primer partido del Mundial? Yo tengo acá el borrador que me lo pasó un mozo donde comió Diego justamente anoche. Ajá. Yo tengo esos amigos raros, viste, que... Sí, sí. Vos conocés la mayoría. Sí, los conozco, pero... Algunos tienen pedido captura, otros no. Este que me tiró el borrador me dijo: a ver, usted tiene ahí 30 nombres. Tengo 30 nombres. ¿20? ¿20 seguro? Seguro. Los primeros 20 que van a escuchar son los seguros. Los seguros. Que fue, vos sabés dónde. Yo agregaría uno más. ¿A quién? 21. Uy, ¿tenés uno más? Claro, uno más, confirmado. Bueno, yo te tiro los 20 después. Bueno, tenemos poco tiempo. Es delantero. Y ya está. ¿Platinado? Platinado. Perfecto. Arqueros: Romero y Andújar. Así es. El tercero falta. Falta. Defensores: De Micheli, Samuel, Heinze, Otamendi, Burdizo, Rodríguez. Despacio. Clemente. Repita. De Micheli, Samuel, Heinze, Otamendi, Burdizo, Rodríguez. Sí. Volantes. Volantes: Jonás Gutiérrez. Sí. Javier Mascherano. Sí. Juan Sebastián Verón. Sí. Ángel Di María. Sí. Javier Pastore. Sí. Mario Volati. Muy bien. Apareció de última, Mario. No estaba. No estaba. En las anteriores no estaba. Delanteros: sí. Leo Messi. Ajá. Carlos Tevez. Sí. Gonzalo Higuaín, Sergio Agüero y Diego Milito. Bien, agrego uno más. Y a mí me extrañaba que no esté. Ya me extrañaba. Martín Palermo. Palermo. Lo dijo ayer Maradona en una entrevista radial. Dijo: sin duda Palermo está. Perfecto. Vamos a los que podrían completar la nómina. ¿Qué faltarían? La Bessi, me pregunta la operadora. Bien, gracias. Lamento decirte que la Bessi me parece que no va a estar. Me parece que no. Palermo le ganó la pulsera el otro día el partido contra Haití. Perfecto. ¿Qué va a hacer? Arquero: Gavarino, Pozo, de acá sale uno. Mm. Defensores: Fabricio Coloccini, Marcos Angeleri, Javier Zanetti. Este descartalo para mí. ¿Zanetti? Y este, si sale, no hay onda. Si sale campeón de la... No hay onda con la gente del Inter. Si sale campeón. Bueno, no hay onda, yo digo que no hay onda. Yo creo que Maradona, los cuatro estos que faltan. Sigue leyendo y. Volantes. Sí. Uno que tiene que estar para mi gusto. Mi gusto personal. Hay dos que tienen que estar, pero sí. El primero es José Sosa, el Principito. Tiene muchas chances. Segundo, Fernando Gago, que me parece que hay otro que le cerruchó el piso. Uh-huh. Maxi Rodríguez, Jesús Dátolo, y me parece que acá viene el número que tiene que estar, aunque sea por si se refría a Mascherano, que es Juan Mercier. Va a estar. Volante de Argentinos Junior, que no bien. Está jugando bien ahora. Bien, bien. Hace rato que juega bien. Bien, ¿y delanteros? El que nombrados, Martín Palermo. Y la Bessi. Y la Bessi. Bueno, la Bessi, descartalo. Uy, qué malo que está hoy. No, la Bessi, descartalo. Si ya lo dijo Maradona ayer. Palermo. Vio qué malo que es. Es malísimo. Lo dijo Maradona. Lo dijo Maradona. Estoy hablando con la operadora, le digo a la gente. Sí, no, no. Qué malo que es. Qué malo. Ahí está. Ya está, la Bessi, descartalo. Mirá, lo taché, mirá. Ahí está. Estás tranquilo ahora. Sí, lo invitó si quiere ir a Sudáfrica, pero a la tribuna. Para hacer turismo, ¿qué va a hacer? Para ver el partido, pero no en la cancha. Qué malo que es Víctor, ¿viste? Pero bueno, es el malo de la mesa. Hoy no vino Leo Sánchez, pero está Víctor. A ver, Maradona dijo ayer en una radio colega, AM, dijo: Palermo ya está en la selección y yo no lo descartaría. Sí, está. ¿Va con el perro que le tiraron el Independiente o no? Solito. Palermo. Mire. Lo de Independiente todavía están recordando para qué. Corno hemos cantado, pale. ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? La pregunta. Claro, el perro. Vamos al equipo que va a poner. Que supone ver, que en la antes de terminar. Sí. Sosa. Sí, yo lo marco con una Sosa. Sosa. Mercier. ¿Y Mercier? Lo rescatamos, le tiramos un ancla. Son los dos jugadores que Maradona en este momento tendría como un sí. A medias. No, ay. Un sí. Pero necesita consultarlo con dos personas. Ah, bueno. ¿Con Dalmillanina? ¿Con quién? Usted sabe quiénes son esas dos tiene personas. Tiene que consultar todavía cómo está jugando Sosa y cómo está jugando Sosa. No, Mercier. Tiene que consultar el tema. Porque claro, es fácil armar la selección. Yo digo 23 nombres, pero después hay que reubicarlos a los nombres esos. Para a ver, a Mercier, ¿por qué lo va a llevar? Por si se refría a Mascherano. Muy bien. ¿Y a Sosa? Por si se refría a Verón. Muy bien. Muy bien. Está buscando. La está buscando. Hay una lista que no está. Hay un nombre que no está acá, que es Pastore también, que claro, merece estar en la selección. Dátolo. También no, Dátolo no, perdió terreno. Perdió terreno, dice usted. Sí, Dátolo sí. Bueno, Dátolo sí. Está bien. Dátolo. Pastore está en duda. De los dos, de los. ¿Cuánto hay? 1, 2, 3, 4. Yo tengo 30 acá. No. De los, esto que los últimos que nombró usted. Usted menos, acá me hizo tachar a la vez y el mozo me dijo que. Sí, bueno, que lo tenga. Lo tenga, no. Bórralo. Sí, lo borré ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, sí. Bueno, de esos 7, 2 ya estarían confirmados. Pero usted me dice que no del todo. Obviamente, se puede caer la posibilidad. Uh-huh. Porque Maradona se levanta y le dice: no, Sosa no. Sosa está demostrando hoy en día. Sí. Maradona está esperando que termine el torneo. Perfecto. Si Estudiantes sale campeón. Uy, no, no empiece. No, pero. Si se alinean los planetas y. No, pero. A ver, espere. Me hace acordar del técnico francés que ponía todo porque eran leoninos. ¿Te acordás? Domenech, sí, vos sos leonino, sí, te pongo. Sí, sos de Virgo, no. A Trezeguet porque Trezeguet era Ariano. Ariano. Sí, bueno, sí. No, pero escúcheme. Lo escucho. Maradona lo escucho. Está esperando para darle el premio dorado al señor Sosa y a Mercier. Ajá. Para ir a la selección. Perfecto. Está esperando que termine el torneo. Porque, ¿qué pasa? Maradona quiere ver estos dos partidos, sí, tanto de Estudiantes como el de Argentinos, sí, para ver. Que obviamente no tiene que ver nada ya casi, porque faltan dos partidos. Me sorprende que tiene que ver con Juan Mercer y Sosa. Bueno, está bien. Son cosas. Por eso Diego está acá, está en la selección y yo estoy acá sentado. O sea, algo debe saber más que yo. Pero, en fin. Abrazo de gol se adelantó, viejo. Basta de mentir. A ver. ¿Cuánto falta para el Mundial? ¿33 días? Sí, 37. Abrazo de gol ya se adelantó. Estuvimos sentados ¿cuánto en el bar? ¿8 horas? 8 horas. Pagaste vos, ¿no? Yo me fui antes. Dame el equipo que armamos nosotros. A ver. En el arco. Vamos a jugar un ratito con la gente. Sí. Después se puede prender al teléfono y tirar su selección. Pero su selección. La nuestra es esta. A ver, Romero en el arco. Línea de 4. Sin carrileros. Todos defensores. Otamendi. No tenemos carrileros naturales. Dale. Otamendi. Sí. De Michelis. Sí. Samuel. Sí. Einze. Bien. Esta defensa sabe quién la armó, ¿no? Otamendi. De Michelis. Maradona. Samuel. Einze. No. ¿Usted? No. ¿Quién fue? Ruggeri. Mami. Dale, seguí. En el medio, Mascherano. Sí. Como 5. Sí, solito. Acompañándolo siendo un 5 mentiroso. ¿Con quién? ¿Con Verón? Verón. Perfecto. Carrilero. Decime, Di María. Di María. Perfecto. Jugador que puede ser puntero pero a la vez enganche. Messi. Messi. Perfecto, lo tengo. Neutro natural. Delantero 9. Fijo. Jugó mucho a la Play este fin de semana, sí, ¿no? Sí, sí. Yo estoy a full, le digo. Después DF, como le dicen. Después le paso unos juegos. O CF, central, Higuaín. Sí. Y de extremo, Carlos Tevez. Perfecto. Esa es la selección. Ese es el equipo que nosotros armamos. Uh-huh. Ahora, el equipo que Maradona tiene en mente es el siguiente. Romero, Otamendi, De Micheli, Samuel, Einze como defensa. Mascherano, Verón, Einze por el sector derecho. Y Di María por el sector izquierdo. Dos enlaces abiertos. Arriba jugarían Messi y Higuaín. Perfecto, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí, debate abierto. Nos estamos retirando ya. Era lo que queríamos charlar un poquito con ustedes acerca de esto. Ahora, de una cosa más. De todo lo que fue esta semana tan revolucionada de la selección. ¿Por qué? Por lo de Pretoria, por el partido que no se va a dar, porque finalmente parece que se va a dar otro con un equipo de Sudáfrica. No, se sabe. No hay partido. Se suspendió el partido. Se va directamente a Sudáfrica. A Sudáfrica. El tema es el siguiente. Faltando 33 días, 4 horas, 18 minutos, 54 segundos, que todavía se sigan peleando Maradona, Humberto Grondona y Grondona. Y bueno, pero todo empieza como... Que se pelea, o sea, se siguen peleando. Empezó, o sea, es tanto el quilombo que hay en la selección. ¿Cómo empezó todo esto? ¿No empezó ya revolucionado? Sí. Y bueno, ¿y cómo termina? Va a terminar revolucionado. Bueno. Muchachos, faltan 33 días para el Mundial. Pónganse de acuerdo y digan, muchachos, este es el equipo que voy a presentar y quiero que pero me apoyen. Pero ya viene todo mal de arriba, Víctor, lo que hablábamos en los primeros programas de aquí. Cuando la cabeza está enferma, ya viene todo mal para abajo. ¿La enfermedad cae en dónde? En el cuerpo técnico, en los jugadores y sí, demás. Sí, así sí, que sí. Que no te sorprenda que esto termine bueno, así. Bueno, yo una vez, yo, en este y, programa... Y ojalá que se gane la Copa del Mundo. Claro, en este programa yo te había manifestado y te había dicho... Que si los jugadores y Maradona se encierran en la habitación del hotel de Pretoria y dicen, muchachos, los de arriba no nos dan pelota, vamos a ganarla nosotros la copa, creo que Argentina tiene grandes chances de ser finalista y campeona del mundo. Perfecto, son en fin definiciones y sensaciones personales. Subimos un chiquitito la música y a la vuelta nos estamos despidiendo de esta quinta emisión de Abrazo de Gol para dejar el estudio ya liberado. Dale. Bien, estamos finalizando ya la quinta emisión de Abrazo de Gol, un placer enorme de vuelta. ¿Te quedó algo en el tintero, Víctor, vos que estás ahí siempre con las últimas novedades, algo, algún resultado o nada, o nos despedimos? Nos vamos. ¿Eh? ¿Te parece? Gracias a Fernanda que está del otro lado, gracias. ¿Cómo se sintió? Bien. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿No se aturdió de escucharnos, no? ¿Eh? ¿Le gustó? Ah, bueno. La invitamos entonces para el próximo programa, si quieres. ¿Sabe que la primera persona que dice que nos le gustó el programa? Sí. Aparte de Cecilia. Le hago una pregunta. ¿Usted está bien? Sí, sí. No, porque... Es raro, ¿no? Es raro, porque... Sí. ¿Cuántos operadores tuvimos ya? Este es el operador número 35.000.000.000. Sí, se fueron todos 545. Asustaron. Se fueron todos asustados. El otro día había una rueda y nos operó uno, después se fue, vino otro... Entraba el otro día estuvo Daniel Zambrano. El otro día estuvo Daniel de viaje. Se fue a Corrientes, porque se fue a descansar del. ¿Qué quedó? ¿Sabés cómo quedó? Las orejas. Daniel quedó así, ¿viste? Le mandamos saludos. ¿Cómo lo hicimos entrar estos pibes? Pero bueno. Gracias, Fere, que estuvo del otro lado. Muy impecable lo de ella. Impecable lo del otro lado, así que espero que a la gente también le haya llegado un programa más o menos ordenado. Esa es la idea. Que se hayan entretenido, que se hayan informado. Esa también es la idea de haber. Recordemos que el horario es de 13 a 14 horas. Exactamente, hubo un problemita hoy, pero solucionado ya estará. Todo en orden en la radio. Así que nos despedimos, ¿te parece? Nos vemos, ya dentro de un ratito viene una nueva costumbre. Dale. ¿Eh? ¿Te quedás ahí? No, yo me voy, yo me tengo que ir a mi casa. Te quedás prendido a la radio. Sí, obviamente. Vi que ya ordenaste en casa la gaseosa, todo. Sí, así. La antena. Voy para allá, la antena, la antena. ¿Sabés qué? Necesito una antena. ¿Una antena? Que tu viejo. El padre de Víctor, le comento a la audiencia, hace antenas, el hombre hace antenas. Y vos podés escuchar radios de Mendoza a Santiago de Tucumán. No, puso una antena con un cable grueso y bueno, impecable. En este caso se escucha la Tincunaca. Cuando necesite una antena, Fernanda le pide al papá de Víctor. Bueno, es una antena de televisión, es muy fácil. Claro, por eso le digo antena yo a él. Así que nos vamos, un placer, gente. Muchas felicidades, familia. Abrazo de gol. Abrazo.